A chi sta presente? DJ Leonel Caraudio. DJ Angel Caraudio. Oficial. Destacamos entre los mejores. Escucha esto. Manda aquí y más nada. DJ Leonel Caraudio. Este coloncito, estado Táchira, Venezuela. Aquí llegó DJ Leonel Caraudio. Dale presión. Escuchen bien. Trapea. Leonel Caraudio. Down. aquí está DJ Leonel Caraudio. Desde Coloncito, Estado Táchira, DJ Leonel Caraudio. I just wanna get loose. sapo que no es contigo. Aquí estoy. Soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del Soundcar. Y presento a DJ Leonel Caraudio. Audio y lo demás deséchalo. Excelente precisión. Papá. Soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del Soundcar. Y punto, papá. Aquí está presente el DJ que todos quieren copiar. DJ Leonel Caraudio, dando clase. Dale, guaya. aquí está presente DJ Leonel Caraudio. De mi potencia, siéntela, no lo olvides. DJ Leonel Caraudio. Aquí está presente DJ Leonel Caraudio. con la presión que te despeluca. Aquí está tu papi, DJ Leonel Caraudio. Hacemos de la nada, hemos transformados para que suenen igual. Esferas danzantes, golpes ya sonados, entran a tu cuerpo y te mueven los pies. We are Sur American Houses. We are Houses Sur American. Houses Sur American. Agárrate, aprieta porque aquí está DJ Leonel Caraudio, aplastando a toda la competencia. Soy José Cuellar y presento a DJ Leonel Caraudio con la mejor música. No debió ser así. Sinceramente no sabía qué decir. Te aferraste a mí, viví en tu cabeza. Sentía que sí, quería que me olvidaras y te envolviste. Sabía que era imposible. Te aferraste a mí, viví en tu cabeza. Sentía que sí, quería que me olvidaras y te envolviste. Sabía que era imposible. DJ Leonel Caraudio.

Dale presión.